Amables oyentes, hablando de la religión tibetana, tendríamos que decir que no es una religión, sino un conjunto de religiones y de sectas con distintos maestros y distintas prácticas que van desde los restos originales del Bon, la primera religión tibetana, hasta las sectas actuales, algunas derivadas del budismo, otras del yoga, otras del lamaísmo, etcétera. Y entonces tenemos aquí un problema delicado cuando la gente cree que los misterios principales y la sabiduría principal proceden del Tíbet. Más bien, podemos hablar de que en cierta época de la historia el mayor papel político lo desempeñó la secta Sakyapa del monasterio de Saskia, cuyos abades formaban una verdadera dinastía que obtuvo del emperador mongol Kublai la soberanía sobre el Tíbet y la conservaron hasta mediados del siglo XIV. Es decir, que las sectas y religiones tibetanas tuvieron no solamente grandes divisiones y enfrentamientos doctrinales entre sí, sino también al mismo tiempo grandes batallas políticas y el intento de ejercer la primacía, la soberanía en la misteriosa región del Himalaya. Pero por aquella época, cuando esa secta Sakyapa conservó por un tiempo la soberanía en el Tíbet, se terminó al mismo tiempo la traducción de textos budistas indios y apareció una extensa literatura que fue sistematizada por un erudito llamado Bhus Tong en dos colecciones, Kanshur con las sutras indias y Tanshur, comentarios y obras científicas. Pero cuando el predominio de la secta Saskia terminó, vino una época de anarquía, mientras las distintas sectas luchaban por la supremacía. Amables oyentes, no busquen en el Tíbet respuestas que el Tíbet nunca tuvo, porque fue un territorio que protagonizó toda clase de batallas campales y de egoísmos y de intrigas y de luchas políticas y religiosas que nada muestran que hayan provisto la paz interior o la sanidad interior para sus adeptos. Al final de tantas batallas, la victoria fue en aquella época la secta de la virtud, llamada así, Gelugpa, mejor conocida como la secta de los gorros amarillos, fundada por Tsongkhapa. Y desde entonces, esta secta tiene en sus manos no solo el poder religioso, sino también el poder político, por supuesto, ahora bajo la influencia de las corrientes ideológicas que prevalecen en China. Y tiene la instauración de un doble papado teocrático ejercido por el Dalai Lama y el Panchen Lama. El Dalai Lama es el título del jefe del Estado teocrático tibetano, porque desde la reforma del líder Tsongkhapa, los superiores del convento de Lhasa, jefe de las sectas de las gorras amarillas que acabamos de mencionar, son venerados como encarnaciones del Bodhisattva Avalokitesvara. Qué palabra difícil, ¿verdad? Pero es un nombre. Y cuando muere un Dalai Lama, el líder espiritual Avalokitesvara se encarna inmediatamente en un muchacho que tiene que ser identificado por signos especiales y que es proclamado enseguida jefe supremo. El tercer sucesor de Tsongkhapa, que se llamó, perdonen por los nombres difíciles, son también difíciles para mí, Sobnans Rinpoche, convirtió a los mongoles al budismo y recibió de su príncipe Altan Khan el título de Dalai Lama, que es una palabra bilingüe. Vamos a ver su origen etimológico. Dalai es traducción mongólica del título tibetano Rinpoche, océano de ciencia. Y gracias al apoyo mongol, el quinto Dalai Lama, llamado Blo Sangya Mso, obtuvo la soberanía política sobre todo el país, que sus sucesores conservaron incluso bajo el protectorado chino. Pero en la vida religiosa, los Dalai Lama comparten su autoridad con el Panchen Lama. Y los Panchen Lamas son los lamas superiores del monasterio tibetano de Trashi Lumpo, que igual que los Dalai Lamas, constituyen una dinastía de encarnaciones y pasan por ser encarnaciones del Buda Amitabha. Siendo Amitabha un Dhyani Buda de Avalokitesvara, palabras difíciles otra vez, personificado en el Dalai Lama, el Panchen Lama es considerado como padre espiritual del Dalai. En su cometido, es decir, lo que tiene que hacer cuando muere un Dalai Lama, es elegir a su sucesor. Políticamente, sin embargo, está sometido a este. Y por las desavenencias entre el Panchen Lama pro-chino y el Dalai Lama anglófilo, este sistema de doble papado ha creado siempre una gran confusión en el Tíbet, confusión que conocemos a través de las informaciones relacionadas con la vida política y religiosa dentro de ese remoto y misterioso país. Todo esto que hemos dicho, amables oyentes, es, lo repetimos otra vez porque vale la pena insistir, para demostrar que ese misticismo extravagante que hace suponer que desde el Tíbet vienen los secretos de la paz interior, del bienestar, del poder mental, de algunas virtudes espirituales, y que allí está la fuente de la revelación para alcanzar una mayor madurez espiritual, una mayor profundidad mística, etcétera, son convicciones ingenuas, porque todos los que han protagonizado a través de los siglos la historia religiosa del Tíbet han probado ser tan frágiles, tan débiles y tan confundidos como el resto de los seres humanos. De ahí, amables oyentes, que la religión tibetana no tenga las respuestas que muchos suponen que tiene. Solo Cristo responde a las necesidades del hombre de hoy y de siempre. Continuaremos en otra plática.